periodo de Evo Morales, en el gobierno de Evo Morales. Julio 2015, con CIPO movilizada hasta la ciudad de La Paz. Llegan desde Potosí a La Paz dirigentes del Comité Cívico de Potosí buscando dialogar con el presidente Evo Morales y trayendo consigo 26 puntos que son la demanda que según ellos beneficiarían al departamento de Potosí. Sin embargo, el presidente Morales definitivamente les dijo no hay nada que dialogar, porque según él, 98% de las demandas de los potosinos ya fueron atendidas por su gobierno. La lucha de Concipo en La Paz evidenció que esta movilización tenía la tendencia clara del gobierno a criminalizar la protesta en los casos de movilización con demandas justas. 2015, maltrato y muerte de conscriptos premilitares en los cuarteles. Desde el 2011 es prácticamente una constante las vulneraciones que se dan dentro de los cuarteles, donde supuestamente nuestros adolescentes de 17 años, o sea, estamos hablando de prepromoción y promoción de los colegios, se hacen hombres y aprenden a amar a la patria estando en el servicio militar en los cuarteles. Sin embargo, de esto, el 2010 ya sumaba 40 casos de fallecimientos en cuarteles. El 2013 se contabilizó 118 casos de violencia en los cuarteles de Bolivia, aún sin esclarecer. El único caso que se tiene de objeción de conciencia, el caso de José Ignacio Orías, que se negó a hacer el servicio militar porque entendía el joven de 18 años que hacer el servicio militar entraba en directa contradicción con sus valores y su moral. Presentó un amparo constitucional. Persecución a las ONGs, presión, hostigamiento y censura por parte de diferentes autoridades del Ejecutivo y Legislativo en contra de organizaciones no gubernamentales que no se encuentran alineadas con el discurso oficialista y sus políticas públicas, situación que obligó a muchas a cerrar actividades. Es particularmente interesante ver cómo Álvaro García Linera arremetió contra algunas ONGs en particular, Fundación Milenio, Fundación Tierra, y en el caso de CEDIP y CEDLA las llamó trotskistas verdes. Sentenció de esta manera a las ONGs a no hacer política porque si no serían expulsadas del país. La semana pasada, y ya lo mencionó Silvia, por primera vez en la historia democrática del país, que el régimen actual congeló la cuenta bancaria del CEDIP, hecho que impide su funcionamiento y hecho por el que además el día lunes habrá una acción de desagravio en la Universidad Mayor de San Andrés. Marzo 2016, represión a la caravana de personas con discapacidad, ampliamente conocida y vivida por ustedes seguramente en los lugares de movilización. El gobierno instruía, mientras avanzaba la caravana, a no cobijar a las personas con discapacidad que se encontraban en la carretera, con el argumento de que si ayudaban a los discapacitados, corrían el riesgo de contagiarse de esa enfermedad. 28 de abril, detenido Rodrigo, un estudiante de mecatrónica de la UNSA, por socorrer a las personas con discapacidad en un montaje canalla de la policía y del Ministerio de Gobierno, fue presentado en conferencia de prensa como miembro de la pandilla Cartel Family, y esto no era cierto. El 29 de abril, tres estudiantes de sociología de la UNSA, Estefano Barriga, Lucio González y Marcelo Párraga, también fueron arrestados y detenidos dos días en las celdas de la FCC por ayudar a las personas con discapacidad. El rector de la UNSA, Waldo Albarrani, anunció querella contra la policía. Los discas, como los llamábamos con mucho cariño, fueron varias veces reprimidos con agua, gases, durante su estadía en La Paz. A propósito de esta movilización, se contabilizan cuatro muertos de Apolonio González en La Paz, Roca Charimo, de 31 años del Beni, Joaquín Quiroz y Angélica Peñalosa murieron tras ser embestidos por un vehículo en Cochabamba cuando estaban en la vigilia. Tenemos el agosto 2016, los mineros y el gobierno se enfrentan en Cayhuasi. Los cooperativistas mineros son uno de los sectores más privilegiados en 11 años de gobierno del MAS, se les otorgó créditos con dineros estatales, están exentos de pagar impuestos, se les amplió las áreas de explotación, proporcionándoles vetas abundantes en desmedro de la minería nacionalizada, y se les permitió la transferencia de estas concesiones a privadas y transnacionales. Durante este conflicto, el gobierno sacó a luz 41 contratos de concesión que las cooperativas tendrían con privadas para explotar minerales por tiempo indefinido. El resultado de esta situación: 5 mineros muertos, un viceministro muerto, 20 cooperativistas detenidos, 43 trabajadores y 10 mineros en el penal de San Pedro. Febrero 2017, represión en Achacachi. El alcalde de Ramos se niega a dar informe de gestión a los pobladores de Achacachi y unos 3.000 ponchos rojos tomaron la plaza de Achacachi a su paso, saquearon, apedrearon inmuebles, etc. Las denuncias apuntan a responsabilizar al defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, quien advirtió que algunos campesinos estaban armados y pidió a la población permanecer en sus domicilios. El conflicto comenzó el 22 de agosto y terminó el 17 de septiembre con la violenta intervención de la policía en los lugares de movilización. Varios periodistas fueron agredidos, 150 policías se replegaron del lugar dejando actuar libremente a los ponchos rojos, quemaron la casa del presidente de la FEJUV, Snor Condori, detenidos de Achacachi 45 personas, víctimas, procesados y encarcelados 19, entre ellos los dirigentes de Achacachi. También fueron procesados, detenidos y procesados, dos estudiantes de la UNSA, Violeta Tamayo y Carlos Cornejo, y Daniel Lozano, activista. Septiembre 2017, detenciones en San Buenaventura. Fueron detenidos 13 dirigentes de San Buenaventura por ejecutar control social sobre irregularidades y hechos de corrupción por parte del alcalde de aquella ciudad. Fueron trasladados a La Paz sin considerar el delicado estado de salud de una de ellas. Para escarmentarlos más aún, el gobierno de Evo Morales no permitió procesarlos en su ciudad natal. Fueron arrancados de sus familias y su trabajo para ser encarcelados durante 3 semanas en la ciudad de La Paz, hecho que a propósito quedó en ese momento totalmente inadvertido, antes de darles detención domiciliaria. Si bien tienen permiso para salir a trabajar, prosigue la persecución jurídica. Finalmente, diciembre 2007, movilización de las y los médicos. La salud pública está en crisis, el Estado plurinacional, en lugar de pensar en una mejora del sistema de salud, ha preferido perseguir a los médicos y personal de salud para dar la sensación de que ahí radica la principal debilidad del sistema. Para sancionar a los médicos que se atreven a protestar, el defensor del pueblo David Tezanos acudió al Tribunal Constitucional con una acción popular y ganó esta batalla. El gobierno de Evo Morales insiste en señalar a los médicos como responsables de un pésimo sistema de salud pública e impulsó dos decretos, el 3091 y el 3092. El primero crea la autoridad de fiscalización del sistema de salud y el segundo declara la libre afiliación a seguros de corto plazo. Por su parte, la Asamblea Legislativa introduce el artículo 203 en el Código Penal relacionado a la mala práctica médica con sanciones calificadas de temerarias. Llevan a la fecha 21 días de huelga y se sumaron varias clínicas privadas. Lo que quiero decir, María, como anfitriona de este acto, es que hay una particular, digamos que podemos hacer un resumen señalando que en este tiempo de gobierno del presidente Evo Morales, el sector más golpeado por las políticas, por la represión gubernamental en estos 11 años, son, en primer lugar, los indígenas, las mujeres, los sectores populares y las y los periodistas. Y por otro lado, se identifica como los sectores más vulneradores de derechos humanos a la policía en primer lugar y todos los estamentos del estrado judicial. Gracias, Verónica.